comunicación telefónica y estamos conectados con Graciela Vanek, que es psicóloga y que después de muchos años le ha aflorado nuevamente la militancia. Y Graciela, acá estamos con Alperín y el resto del equipo para charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola, Barra, ¿cómo te va? Muy bien, un saludo para todos. Bueno, qué lindo esto. Ya tu presentación me gustó. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Nada, te digo que estoy muy contenta que me haya sucedido esto. Viste, el domingo después de las elecciones, dije, bueno, ganamos, pero hay que aportar algo. Y nada, surgió con toda la fuerza la militante que había sido en mis épocas de estudio en la Facultad de Psicología por los años 84, 5, 6. Ay, cuando tendría que haber estado estudiando yo. Claro, mirá vos. Mirá, yo estuve ahí un rato. Por eso fuimos compañeros. Mirá, sí, fuimos compañeros, seguro. Yo estuve en el 83. Y bueno, yo ingresé en el 83 cuando ingresamos todos los que aprobamos, ¿te acordás? Claro, yo hice un examen que era multiple choice. Algo así, dos materias, ni me acuerdo ya. Che, mirá, pero vos te recibiste, yo me fui inmediatamente. Claro, no, yo me recibí. Y me recibí gracias a que pude estudiar en la universidad pública. Claro. Porque yo me vine de un pueblito del interior, de La Pampa, muy, muy chiquitito. ¿De dónde? De Jacinto Arauz, el pueblo del doctor Favaloro, donde estuvo Favaloro como médico rural. Ajá. Y en ese momento mis viejos estaban muy mal de guita y cuando terminé el secundario, y bueno, me rescató una tía que me dijo, donde comen dos, tres comen cuatro, venite. Y a los 4 meses ya tenía laburo y bueno, y así fue que pude laburar y estudiar en la universidad pública. Y y además fui delegada gremial. Ajá. También, así que tengo experiencia en el gremialismo. ¿Y después dejaste? Y después dejé, porque tenía que trabajar mucho. Claro. Después de recibirme. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué hiciste? Y ahora qué pasó, te digo, resurgió esa militante antigua y digo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Me acerqué a la básica de mi barrio. ¿Dónde estás? Estoy en Villa Crespo. Ah, mi barrio también. Villa Crespo. Mira. Creplax. Y bueno, me acerqué a la básica de mi barrio y sorprendida totalmente porque así como yo cayeron cualquier cantidad de personas. Mira. O sea, autoconvocados, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Sugiriendo ideas. Estamos saliendo todos los días a la calle a charlar con la gente. Etcétera, digamos, y abordamos a las personas, digamos, con corrección, les preguntamos si ya tienen decidido quién van a votar, y al que no tiene decidido votar a Macri, sí. Conversamos. Sí. ¿Y cómo reacciona la gente, Graciela? Mira, la gente reacciona, el voto de Macri es muy fiel. Inamovible. Ajá. Inconmovible, inamovible, etcétera. Uh-huh. Así que bueno, se saluda y se dice, yo digo que gane el que más votos saque, no digo que gane el mejor porque no. Pero también es verdad que el voto de, estamos hablando de un voto de Macri capitalino, ¿no? Que yo creo que ahí, obviamente que acá hay en Buenos Aires hay una fidelidad mayor, que supongo que sí, en otros lugares no debe ser así. Mirá, bueno, la provincia, viste lo que fue. El domingo estuve en el Parque Centenario y había mucha gente de provincia. Uh-huh. Y y acá por Villa Crespo, viste, por el subte, mucha gente, o van para Chacarita, también circula mucha gente de provincia. Yo he hablado con mucha gente de provincia. Ajá. Y bueno, me llevo sorpresas maravillosas y me llevo sorpresas negativas, digamos. Claro. Que yo no puedo creer que un laburante lo vote a Macri. Y bueno, pero... Bueno, se trata de explicarle, pero sí. Bueno, viste, el tema este de los medios dominantes y la campaña, viste, que todo está mal, que todo está mal. Claro. Olvídate, tiene su efecto. Pero bueno, te digo que, digamos, yo los voy contando, ¿viste? Estoy haciendo una crucecita a la gente que me prometió. Tengo varios. Y tengo bueno, varios. Pero se trata de eso, porque ahora creo que el tema es que cada uno convenza a lo mejor dentro de su propia familia, de su círculo también de amistades, ¿no? Todos tenemos... Exacto, el uno a uno, ¿viste? Y me pasó una cosa, por ejemplo. Yo todos los mediodías salgo corriendo, pues soy psicóloga, ¿viste? Entre paciente y paciente, a llevarle la comida a mi hija a la escuela pública que está acá a una cuadra. Sí. Porque tiene que comer una comida especial. Ajá. Y siempre veo unas chicas que se ve que son de una fábrica de por acá que están almorzando, ¿viste? En la esquina de mi casa. Sí. Entonces ayer me paré a charlar con ellas. Bien. Y le digo, ya saben a quién van a votar, chicas. Yo les digo, yo voy, voto a Scioli, qué sé yo. Y tres me dijeron, nosotros somos extranjeras. Ajá. Y yo me quedé pensando. Y les digo, bueno, no votan, pero tienen amigos, tienen marido argentino, tienen parientes, qué opinión tienen, de qué lado están, o si están de algún lado, quieren preguntarme algo. Y bueno, ahí les sugerí lo que, digamos, eran afines. Y bueno, digo, ustedes también pueden ayudar. Claro. Por ejemplo, ¿viste? Así, ¿y cómo ir? Miles de historias. Y, Graciela... Ahora, la próxima juntada ahí, digo porque es probablemente gente de Villa Crespo y de barrios de alrededor tengan varias ganas. Hay por acá, sí. Horario, por ejemplo, para estar con vos. Mirá, hoy o mañana, o cómo es tu próxima actividad. Sí. De Padilla, no sé si es exacto el número, pero es Padilla entre Malavia y Escalabrini Ortiz. Sí, claro, entre Malavia y Escalabrini Ortiz, la conozco. Bueno, ahí estamos desde las 6 de la tarde. Ok. Si se sale a hacer una actividad, siempre hay alguien en la básica. Perfecto. No sé cuánto tiempo tengo, si querés te cuento una cosita personal en la que yo me... Tenemos veré. Como un minuto. Bueno, listo, dale, no, contalo te... ya. Contalo. No, que me pude comprar mi primer departamento, digamos, chiquito, yo soy jefa de hogar. Ajá. A los 48 años, ya tengo un poco más, gracias a la moratoria que hubo para las patronales, que me pusieron en blanco, me reconocieron los años de antigüedad. Ajá. Más mi aporte por monotributista, presenté todo en el Banco Nación y un ahorrito que tenía y me pude comprar mi departamento. Y bueno. Pero gracias a que me pusieron en blanco y me reconocieron los años de antigüedad que tenía. Gracias a que hubo derechos en estos años que no, los hemos recuperado, ¿no? Exactamente. Bueno, listo, no te hablo más. Graciela, no, tengo el informativo, me quedaría hablando, pero viste que cada media hora tenemos cosas que hacer. Hay que pasar las noticias, hay las buenas noticias. Vamos, sí, vamos a la noticia. Te mando un beso grande y gracias por nada, contarnos esto, darnos no, este empujón. Gracias a ustedes, este que los adoro y los sigo y todo eso, y soy una cholula de ustedes y esa cuestión. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande. Abrazo, chao. Chao. Hablábamos con Graciela Vanes, que es psicóloga y que salió a militar hace una semana. Está haciendo militancia por mi barrio, que es Villa Crespo.